estamos llevando adelante este tipo de jornadas porque entendemos que otro tipo de justicia es posible, una justicia donde haya apertura a la sociedad, a la participación ciudadana, y no como sucede hoy que, digamos, tenemos una suerte de círculo cerrado, corporativista, elitista, clasista, digamos, donde solamente participan los políticos y los abogados. Edgardo, para que entendamos aquellos que no tenemos mucha claridad respecto al rol, la función, cuál es la importancia del Consejo de la Magistratura, ¿cómo podríamos resumir esta cuestión? Bueno, el Consejo de la Magistratura es el órgano que se encarga de designar y remover jueces. Nosotros, o sea, y en este momento está integrado por los legisladores y por cada uno de los colegios de abogados de cada circunscripción. La iniciativa que nosotros estamos llevando adelante tiene que ver porque en el artículo 119 de la Constitución Provincial habla de una enmienda constitucional, y cuando uno quiere reformar cualquier artículo y sus concordantes y sancionarlos, sí, necesita el apoyo de 2/3 de los legisladores. Y bueno, si tenemos esos 2/3, queda plasmado en la Constitución Provincial, obviamente después de ser ratificado por la mayoría del pueblo que es convocado a tal efecto en la primera elección que haya para sufragar. Uh-huh. Esa sería en principio la puerta para un cambio dentro del Consejo de la Magistratura. Obviamente ese cambio necesita de una suma de voluntades, en este caso los legisladores, que estén de acuerdo con este proyecto, que en primera instancia le diría que tenemos algunos legisladores que están apoyando, y bueno, lamentablemente por parte del bloque oficialista todavía no tenemos una respuesta. No sabemos si va a tratar un proyecto, que nosotros ya presentamos un proyecto de comisión para que trate la futura conformación de un Consejo de la Magistratura alternativo al que hoy tenemos. Uh-huh. Ese proyecto nosotros lo presentamos el 12 de abril de este año, y bueno, como decía anteriormente, fue apoyado por 4 legisladores: la legisladora Silvia Orne, la legisladora Contreras de Cipolletti, Bardella también de Cipolletti y Magdalena Barra. La adhesión, digamos, de parte del intendente de Cipolletti, el señor Beretinec, que lo iba a discutir y ver la posibilidad de consensuar para que tuviera el apoyo del frente para la victoria. Pero hasta ahora, bueno, no hemos tenido novedades. Edgardo, ¿cuáles fueron los argumentos desde Citranjur para que exista un Consejo de la Magistratura alternativo? ¿Por qué proponían esta propuesta alternativa? El argumento es muy simple. Sí. O sea, nosotros estamos en una etapa de casi 30 y pico de años de democracia, y entendemos que el Consejo de la Magistratura, como te decía recién, es un órgano, es un círculo cerrado. O sea, acá el argumento es que nosotros entendemos que la participación ciudadana es importante porque va a ayudar a que nos equivoquemos menos. Uh-huh. O sea, si bien es importante la cuestión técnica por parte de los abogados, por ejemplo, que es importante, pero también es importante el sentido común que pueda aportar el ciudadano común. En el proyecto que nosotros presentamos en la legislatura, no solo está la participación ciudadana, sino también de otros estamentos, como pueden ser la facultad, uh-huh, como puede ser el Observatorio de Derechos Humanos, Familiares contra la Impunidad. En los otros consejos de la magistratura del país, por ejemplo, el caso de Entre Ríos, tiene la participación, la conformación dentro del consejo de las 2 facultades que hay ahí en la provincia de Entre Ríos, uh-huh, entre otras cosas. Y también, obviamente, el común denominador de los consejos democratizados es la participación popular, la participación del ciudadano común. Uh-huh. ¿Cómo imaginan ustedes, en el caso de ser aprobado, que quedaría conformado este consejo aquí en la región? Estaban hablando de estas provincias que, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz, en las que está implementado, pero aquí, ¿cómo podría llegar a funcionar? Bueno, el proyecto que nosotros presentamos habla de la participación de los legisladores, habla de la participación de los familiares del dolor, de los trabajadores, de la facultad, que también está en el proyecto, y del observatorio y de otras estamentos que podrían llegar a conformar un futuro Consejo de la Magistratura, que saldría del consenso de todo el aporte que harían las organizaciones y también los legisladores. O sea, esto es una posibilidad importante donde cada sector aportaría la parte que entiende sería conveniente para la sociedad. Uh-huh. O sea, no es algo, un proyecto, o sea, nosotros tenemos nuestro proyecto también, pero el proyecto que nosotros presentamos en la legislatura es un proyecto para consensuarlo, para trabajarlo, entre todas las organizaciones que recién te acabo de mencionar, entre ellas la facultad también. Y bueno, de ese trabajo, de esa elaboración saldría la posibilidad de conformar un Consejo de la Magistratura democratizado con diferentes expresiones donde la pluralidad y la diversidad sería lo más importante respecto al Consejo que hoy tenemos en la provincia. Sí, yendo a los casos testigos de aquí, de Argentina, ¿no? Donde se han implementado esta modalidad de Consejo de Magistratura democratizados, ¿qué es lo que aportan los integrantes, por ejemplo, de la sociedad civil en la constitución de este consejo? Bueno, en principio lo más importante es la independencia. Nosotros hoy tenemos en la provincia un poder judicial totalmente dependiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Nosotros lo que queremos es que cada poder sea independiente uno de otro y no como sucede en Río Negro, donde el poder judicial prácticamente es dependiente del poder ejecutivo en la cuestión presupuestaria, pero también en la designación y remoción de jueces. Y para que eso no suceda, para que no tengamos un poder dependiente del poder político, lo que necesitamos es un poder que esté